¿Qué tal, Ditela? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo, ¿eh? Mayra Santa Cruz, patólogo, sacando de encuentro. ¿Cómo le va? Buen día a ustedes, a la audiencia, ¿cómo están? Bueno. Ditela, ¿por qué pasó esto? Se denuncia de que no se pagó en término que la plata que tendría que estar destinada para el ISPRO fue a rentas generales, a cuentas generales. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? A ver, esto de público conocimiento en los últimos, sobre todo en el último año y medio, que se viene hablando de cómo se descalza los ingresos de la provincia con los egresos de Nación. O sea, esto tiene que ver con un fenómeno que se han achicado en algunos ítems los ingresos por alguna diferencia, digamos, de tipo financiero, y esto obviamente en algún momento se paga. Uh-huh. Y en este caso nos tocó pagar nosotros a Ipros, donde hemos tenido un atraso en el envío de las partidas que nos corresponden del mes de junio, que nos llevó a demorarnos en la cancelación de las prestaciones en medio de abril. Pero, a ver, esto no es una constante, esto ha sido, nos ha ocurrido solamente 3 veces en los últimos 2 años de que nosotros estamos en la gestión. Uh-huh. Claro, el tema es que esta vez ocurrió en un momento bastante crítico en materia de enfermedades, y particularmente las gripes en esta época del año, que es complicado, ¿no? Eso seguramente hizo más grave la situación, ¿no? Para el afiliado. No, me parece que se conjugó una serie de cosas que tuvo que ver con el atraso en la parte médica, en el área de farmacia, en las clínicas, y bueno, medio que también, obviamente, el tema de pago de aguinaldo por parte de algunos efectores también hizo, digamos, de que esto tuviera otra repercusión. Uh-huh. Uh-huh. O sea, en concreto, entonces, lo que pasó fue eso, ¿no? Que los dineros que tenían o estaban dispuestos para el IPROS tuvieron durante un tiempo otra utilidad, se usaron de otra manera. Sí, de hecho, ayer tuvimos una reunión con Hacienda y ya nos empezaron a liberar fondos de lo correspondiente al mes de que teníamos pagado en el mes de junio. Uh-huh. Y de hecho, a ver, ayer pagamos las clínicas de sanatorio de Zona Atlántica, Capresa, y mañana estamos pagando colegio médico de acá de Zona Atlántica. Hemos pagado hoy pagamos Federación Médica, ayer pagamos Clínica de Zona Atlántica y de Bariloche. Así que bueno, esperemos volver a la normalidad rápidamente. Uh-huh. ¿Y las farmacias también se normalizan? Hemos pagado farmacia el día lunes, sí, hoy estamos enviando una nota con respecto a una propuesta de pago de la segunda quincena de marzo, como habíamos quedado. Yo ayer conversé con el presidente del Colegio Farmacéutico, así que bueno, restableciendo las prestaciones y restableciendo, digamos, la cadena de pago. Uh-huh. Ditela, se me ocurren 2 cuestiones. La primera es, si bien usted dice, bueno, esto nos ha pasado solamente, ¿cuánto dijo? 3 veces desde que comencé mi gestión. La primera es, pese a, más allá de que sea muy frecuente o poco frecuente, depende de dónde se lo mire, ¿no? Si en 2 años uno, como usuario de la obra social, tenés 3 cortes, lo puedes considerar un montón, otros, digamos, desde otro enfoque podrá ser muy poco, digo, depende. Pero entonces ya se sabía, se podía prever que al no hacer el pago a los proveedores, al destinar ese dinero con otros fines, se iba a dejar sin obra social a todos los afiliados del IPROS, que no recuerdo cuántos son. No, a ver, no se podía prever, porque vos cuando eventualmente tenés el manejo de una obra social y el financiamiento siempre existió y pasó el día 20 y, digamos, los fondos no empiezan a llegar, bueno, no podés prever, no es que tenés una plata guardada para pagar por si eventualmente un mes no te entra la plata. Esto es aporte que viene de la provincia y que uno, obviamente, tiene que administrar. Uh-huh. No es que uno tiene guardado un colchoncito de plata por si eventualmente un mes se atrasa la provincia. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la relación con los proveedores, farmacias, federaciones de médicos de la zona atlántica, de los distintos lugares, ¿está tan resentida que no hay una tolerancia al IPROS para un retraso en el pago? No, yo creo que no está. En primer lugar, nosotros tenemos una buena, muy buena, te diría, relación con todos los prestadores, en el sentido de que a todos le hemos dado la posibilidad de reunirnos para discutir convenios. No hemos sido ni autoritarios, ni manejadores del recurso, en el sentido de que como somos los financiadores del sistema, se hace lo que nosotros decimos, no, al contrario. Hemos trabajado todos estos 2 años en forma conjunta y, bueno, obviamente habrá gente que es más tolerante y otra que menos tolerante. En el caso del FECRIR, porque es la clínica del Alto Valle, que son los mismos que han cortado la prestación, bueno, te da sus argumentos. Y después, digamos, el otro tema es, ayer hubo reunión de los sindicatos, creo que está al tanto de la situación, cómo se ha dado, acá en Viedma hablo, de testimonios de personas que lo cuentan aquí, que desde las clínicas, lugares donde hay consultorios privados, en estos días les han dicho, la atención al IPROS está cortada, o sea que usted decía que en el Alto Valle, pero acá también, o sea que hay que pagar un monto, 200, 300, dependiendo, pero igual traer el bono. Es decir, que esa plata en algún momento IPROS la va a pagar, pero el afiliado ya la pagó en efectivo. Algo que es totalmente ilegal. ¿Desde la obra social se va a hacer algo? ¿Desde el instituto se va a hacer algo con estas situaciones? A ver, en el caso que se demuestre que el afiliado pagó un arancel, una práctica, obviamente se va a hacer el reintegro al valor de la obra social, al valor que la obra social paga. Acá yo me he enterado que hubo médicos que han cobrado hasta 500 pesos la consulta. Así es, sí, sí. Entonces, a ver, ninguna obra social del mercado hoy, en la actualidad, paga 500 pesos una consulta. Uh-huh. Entonces, a ver, para mi gusto, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero bueno, en el momento que la obra social te da comprobante, digamos, de que eso está cobrando a un afiliado, sean 100, 200 o 500, uh-huh. Obviamente nosotros estamos buscando mecanismos sancionatorios que van desde la suspensión hasta el apercibimiento, los borrichos, suspensión y expulsión de la obra social. Uh-huh. Es que es muy difícil comprobarlo eso. Y ya le vamos a encontrar la vuelta. Claro, porque no le dan ningún certificado, no le dan ningún comprobante de pago, así que no se lo quieren dar. No se lo quieren. Ya le vamos a encontrar la vuelta, y en cuanto se tome alguna medida y después vengan a quejarse porque me suspendieron, me apercibieron y no puedo trabajar con la obra social, que en la capital provincial, por sobre todo, es mayoritaria y representa un gran ingreso para el profesional, después no habrá hecho reclamo. Entonces, una recomendación sería, si a alguien le piden que pague una consulta, el precio que sea por estos días, que pida el comprobante. Siempre lo venimos diciendo, el primer día que asumimos lo dijimos nosotros, lo dijeron los gremios que acompañan la gestión, todo el mundo lo dijo, el comprobante ante todo para poder tomar la medida. Claro, que ahí está la dificultad, los médicos no extienden ese comprobante porque no quieren ser escrachados, o sea, con eso se están escrachando, se están escuchando solo, ¿no? Ahí está el problema. Bueno, pero a ver, cuando usted va a comprar algo a un supermercado de acá, de la Anónima, Chango Massa, que sea, no le dan un comprobante fiscal. Es muy fácil eso, doctor. Es la obligación de cualquier persona que paga. ¿Sabe qué hace el médico? Bueno, ¿quería atender conmigo o no? Punto, es así. Bueno, pero a ver, no hay médicos que no cobran plus, acá no generalicemos, también hay gente que no cobra plus. No, por supuesto. Entonces vayamos a los médicos que no cobran plus. Sí. Y cuando el médico que cobra plus deje de percibir ese importe que antes percibía, y se va a empezar a preocupar. Bueno, en realidad es un tema que debería resolver el Estado y no la gente, ¿no? Sí. Hay que encontrar el mecanismo, digamos, legal para poder tomar este tipo de medidas. Porque, a ver, el planteo parece como muy sencillo, de la forma que usted lo señala, porque si no va un médico, que vaya otro. Eso significa en un trabajador que no tiene auto, que anda con dos o tres chicos detrás, significa tiempo. Que conseguiste el turno en el claro, que conseguiste el turno. Exactamente, significa toda una complicación, ¿no? No es tan sencillo eso. Tampoco es imposible. Algún día hay que empezar a hacerlo, y el día que se empiece a hacerlo, uh-huh. Veremos los resultados. Uh-huh. Bueno, lo que no se prueba no se sabe. Está. Bueno, Ditela, entonces esto se resuelve pronto según sus palabras, ¿no? Esperemos que sí, ya te digo. Mañana estaríamos pagando Colegio Médico Zona Atlántica. Y después, bueno, una vez que se regularice, digamos, la cadena de pagos, esperaremos a ver cómo siguen. ¿Las farmacias cuándo? Las farmacias ya se levantó el sistema de corte.